Las 10 de la mañana, 40 minutos, y tal como hemos avanzado al comienzo de este programa, hablamos ahora de esa nueva edición de la Fira de Bestia y Animales de Preu que se celebra en Cancaus este fin de semana, la 15ª edición. Vamos a hablar, por supuesto, como cada año, con el gerente de Cancaus, Juan Luis Ferral, que ya saludamos y le damos las gracias porque sabemos que lo hemos abordado en plena calle, pero la radio va así. Tenemos que entrar porque si no se nos echa el tiempo encima. Juan Luis Ferral, buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, 15ª edición, 15 años ya de una feria que, como hemos dicho años atrás, está más que asentada ya en la isla de Ibiza y que, bueno, pues estamos seguros de que va a recibir tanto o más público como en cada edición, Juan Luis. Bien, efectivamente, una feria ya que todo el mundo nos pregunta por ella, es decir, ya es un evento. Y bien, esperamos que sí, que la asistencia de público pues que sea igual a cada año, ya que prácticamente no podemos pedir más, ¿no? Efectivamente, claro que sí. El tiempo, pues parece ser que este año va a permitir que se disfrute de unas jornadas estupendas en el campo, con la familia, los amigos. Pero bueno, nos gustaría saber si se incluye alguna novedad de este año en cuanto a animales o en cuanto a exposiciones. Cuéntanos, Juan Luis. Bien, pues en principio novedades siempre hay, ¿no? Este año vamos a potenciar el tema de gastronomía. Es decir, va a haber varios puestos de comida, entre ellas parrilla, habrá torrada sobrasada, habrá parrilla general. El domingo a mediodía hay una gran paella de estas populares y demás, ¿no? Y después, en tema de animales, también va a haber una exposición de varias razas de cerdos, ya que es un tema del que ahora estamos potenciando aquí, a ver si podemos criar más animales aquí en la isla. Muy bien, nos parece una iniciativa pues muy, muy interesante. Juan Luis, mañana se abren puertas, que con los colegios, como siempre, imagino, ¿no? Efectivamente. Este año empezamos un poco, que no sabíamos cómo iba a ir la cosa con el tema de la huelga de colegios, pero al final la semana pasada se nos ha vuelto a desbordar y seguramente que vamos a tener mañana récord de autobuses y escolares. Claro, efectivamente, porque ya que el curso escolar no ha comenzado todo lo bien que muchos hubiéramos deseado, sobre todo los padres, ¿verdad? Pues bueno, una escapatita al campo, va a ver si se incentiva unos a otros y bueno, pues se disfruta, ¿no? Porque no han tenido la oportunidad de hacerlo en este comienzo, ¿no? Y con el buen tiempo que hace, pues yo creo que lo pasarán bien los chavales, ¿no? Efectivamente, es un tema que tiene muchísima aceptación porque es un día de una clase muy especial, ¿no? De ver las cosas in situ, en vivo. Y yo creo que tanto los alumnos como los profesores lo agradecen. Claro, y los chavales se portan bien, ¿eh? Porque yo que he estado por allí en alguna ocasión he visto que van perfectamente organizados, muy interesados, es decir, es una clase como otra cualquiera, pero fuera de lo que es el aula, ¿no? Y digo que el control es muy bueno y no ni al van al bonoto ni nada, simplemente van a disfrutar de las exposiciones, de los animales, de la naturaleza y ya está, ¿no? Sí, efectivamente, hacemos hincapié en que haya muchos talleres de artesanos y de productos que se vean in situ, precisamente para esto, para que noten la diferencia de ver la cosa en vivo y en directo, y no en la mesa, o en fotos, o en la tele, o en otro lugar, ¿no? Referente al tema de organización, naturalmente, pienso que llevamos varios años y cada año hemos ido puliéndolo un poco más para que sea lo mejor posible. Claro, efectivamente. ¿Y este año el mundo del motor cómo está? ¿Hay alguna novedad? ¿Estarán los clásicos? Cuéntanos. Bien, en tema de maquinaria agrícola hay los clásicos de cada año. Supongo que tendrá alguna novedad en maquinaria, pero es que no hay mucho más, ¿no? Entonces, estamos los que hay y no podemos más. No, claro, está claro que el campo ahora mismo no da para más. Alguna novedad que seguramente nos presentarán algunos de los expositores, claro que sí, pero la maquinaria agrícola prácticamente, como tú bien dices, siempre es la misma. ¿Tenéis preparada alguna actuación especial como años atrás o con lo que has comentado? Sí, dime. Sí, claro. Como no podía faltar, es decir, intentamos siempre de mezclar un poco de tema lúdico con la feria, ¿no? Entonces tenemos para el sábado por la noche, habrá un concierto de Thor Rock, un concierto cena. El domingo a mediodía tenemos baile payés. Hay también el sábado por la tarde una tirada de tira en basetja. Uh-huh. Y bien, y alguna cosa más, pues se queda suelta por ahí. Pero sí, durante los tres días siempre hay actividades. Claro, efectivamente. ¿Y cuáles son los horarios, Juan Luis, de apertura y de cierre? Para que los que nos escuchen sepan que, bueno, pues de tal hora pueden disfrutar de esta nueva feria. Pues mira, los horarios son de las 10 aproximadamente hasta las 8 de la noche. de 10 a 8 de la noche, ambos inclusives, de viernes a domingo, ¿no? De viernes a domingo, sí. Muy bien, Juan Luis, pues sabemos que estás muy ocupado, te damos las gracias porque hemos dicho que te hemos abordado en plena calle. No sé si quieres añadir algo más. Nosotros invitar a todo el mundo, por supuesto, a que desde mañana a las 10 de la mañana y hasta el domingo a las 8 de la tarde pues disfruten una vez más del campo, de los animales, de nuestra gastronomía, de nuestros productos en tu feria. Tienes los micrófonos abiertos para invitar a todo el mundo, Juan Luis. Efectivamente, pues yo no me queda más que a todo el mundo que quiera venir a darse una vueltecita por allí y pasar un rato de campo y de animales y artesanos, pues que ahí estamos. Esperamos que sean muy bienvenidos. Muy bien, pues Juan Luis Ferrá, gerente de Cancaos, muchas gracias por atendernos una vez más y que vaya todo muy bien, que estamos seguros de que sí. Disfrutaremos una vez más. Gracias y buenos días. Gracias a vosotros.